Bueno, me imagino que estuvo atento a este juicio, finalmente, qué decisión se llevó a cabo y qué le pareció. Bueno, vamos a ver. Primero es un juicio que ha salido con el retraso que acabas de señalar, es decir, más de 4 años. En segundo lugar, nos encontramos con un procedimiento muy numeroso, donde hay 28 acusados, que la gente lo tenga claro, fue un asalto a una manifestación en un día de referencia en la Comunidad Valenciana, el día valenciano del 9 de octubre, y asaltaron a una manifestación, ¿no? Y hubo gente lesionada, digamos, se reventó la manifestación por dentro. Eran fundamentalmente grupos de personas vinculadas a los ultras del Yomus, del equipo de fútbol, y a organizaciones de ultraderecha. La ultraderecha que, en Valencia son grupos racistas, grupos neonazis, grupos que, en fin, que realmente tienen una dinámica de hostilidad histórica en Valencia, pues muy, muy fuerte. Yo estaba por allí días después y anuncié que Movimiento contra la Intolerancia se iba a personar como acusación popular, porque el hecho era extraordinariamente grave, con independencia de los resultados individuales, de las lesiones y demás, dado que suponía quebrar una libertad y un derecho fundamental, que es el derecho a la manifestación. Así lo hicimos, fuimos la primera acusación. La Fiscalía después también en paralelo lo hicieron las personas lesionadas, y luego posteriormente hubo una comisión que se llamó la Comisión del 9 de Octubre, que recogía a una serie de grupos valencianistas que, bueno, tardaron su tiempo en ponerse de acuerdo, pero al final se personaron como tal acusación popular. Es decir, íbamos dos acusaciones populares, dos acusaciones particulares de afectados y la Fiscalía. Y por la otra parte, pues había en total 27 abogados. Eran 28 acusados, pero uno llevaba un par de ellos. El caso es que al principio del juicio se inició la vista y hubo un intento de conformidad. Para que la gente lo entienda, conformidad es ponerse de acuerdo. Las peticiones suponían el ingreso en prisión para unos cuantos de ellos, y luego, por otra parte, pues la conformidad lo rebajaba y dejaba la posibilidad, si estaban ellos, asumían el delito, evitando así el juicio, pues unas penas inferiores. El caso es que estaba la conformidad prácticamente realizada, y hubo una situación donde algunos abogados nos habían leído el escrito, que era un escrito amplio de conformidad, y hubo pues unas situaciones, estamos hablando de muchos abogados por ambas partes, y el juez al ver que había desconocimiento y que había una situación de que se podía llevar esto a un escenario judicial de indefensión o impugnación por el tema, pues ha aplazado la vista del juicio al 4 de marzo del 2024, con lo cual tenemos otro año más de aplazamiento con una conformidad en ciernes, en puertas, y bueno, pues ya veremos si al final esa conformidad se concreta en marzo del año que viene, y de ahí sale pues una sentencia que pueda satisfacer a las partes. Esa es la situación en la que se ha encontrado todo esto. Digamos que los procesados, entre que algunos no aceptan los cargos, otros que alegan que son inocentes, al menos dos de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues se avanza en el tiempo, y no cree que precisamente en el marco de este proceso se va dilatando justamente el tiempo. Y a mí no me gustan las dilaciones. Puede correr en favor de las dilaciones de los acusados. Sí, sí. A mí no me gustan las dilaciones. Esa es la verdad, en todos los juicios. Creo que la justicia tiene que ser rápida, y además, o sea, es que la gente pues ya olvida lo acaecido, ¿no? En favor, bueno, ya veremos. Es que hay un par de acusados, como bien dices, que se declaran inocentes, pero la conformidad se puede dar de igual manera. Es decir, se puede dar la conformidad para 26 y hacer el juicio con dos. Lo importante es que se avance. La sorpresa ha sido la decisión del juez de retrasarlo pues hasta marzo del 2024. Sí, unos mucho tiempo. 6-7 meses, ¿no? Sí, en todo caso, lo que se busca, Esteban, es no ingresar en prisión. ¿Cuál debe ser la condena o el castigo ideal para quienes cometen este tipo de agresiones? Claro, hay varios tipos penales, varias situaciones que merecen castigo, que merecen sanción. Por un lado, el abordar una manifestación y reventarla, pues eso conlleva una pena que hay que ver pues también el alcance y cómo afecta, a cuántos afecta de esos 28. Y luego, por otro lado, están los delitos de lesiones y luego hay delitos de amenaza, de coacciones, etcétera. Así que concurren distintos delitos, ¿no? En verdad, prácticamente la conformidad. Esteban, ahora sí lo hemos perdido. A partir de 2 años se ingresa en prisión, pero la conformidad se situaba evitando el juicio sin ingresar en prisión. Ahora bien, esto no quiere decir que mañana se produzca otra situación donde vuelven a repetir o a realizar algún tipo delictivo y entonces tienen que cumplir las dos condenas, es decir, la que no le ha llevado a ingresar en prisión y la nueva del nuevo delito. Esa sería un poco la situación, con lo cual, de alguna manera, pues también se frena ese tipo de comportamientos. También lleva añadido pues una actividad complementaria, que es una actividad reeducativa. Mi compañero que estaba allí en Valencia pues observaba cómo ironizaban y se reían en la puerta los acusados, porque una de las peticiones era hacer un curso sobre delitos de odio, ¿no? Donde se incorporarían los temas de racismo, xenofobia, etcétera, ¿no? Y luego, en paralelo, pues una inhabilitación para determinadas funciones. O sea que hay más medidas. Y hay una medida que generó polémica de cara a la conformidad, que era el no acercamiento a los centros culturales donde puede haber hostilidad por esta situación, por parte que la sufran los grupos que están personados en la causa, pues a 300 metros. Entonces ahí pues decían que era mucho, que si 300 metros, que si 100, tal. Pero en esto se llega a un acuerdo, era un tema menor. Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa finalmente con este caso. ¿Cómo está el panorama? Que esta sea la oportunidad, Esteban, para que nos cuente cómo ve el panorama, porque hay que recordar que este grupo, los Yumus, es que se llama, ¿no? Yumus. Ultras Yumus. Sí. Vienen de las peñas del Valencia Club de Fútbol, las peñas del fútbol, de las barras bravas, le llaman en algunas partes. En fin. En Argentina, por ejemplo. Sí, sí, bueno, en varios países le llaman barras. En varios países, sí, efectivamente, sí. La barra brava. Sí, hemos tenido un que otro dolor de cabeza con este asunto, pero en términos generales, ¿cómo va marchando el año en lo que tiene que ver con el racismo en España? Esteban. Sí. Bueno, a mí me preocupa mucho porque creo que estamos en una fase institucional también de estancamiento, incluso de retroceso, frente a lo que avanza. ¿Y lo que avanza qué es? Pues el discurso de odio, especialmente xenófobo, racista también, pero especialmente xenófobo. El discurso de odio de cariz ideológico, también la homofobia en las redes sociales. Esto se ha de resolver. No puede ser que sea un auténtico infierno, porque se crea un clima de intolerancia donde luego, pues más o menos espontáneamente, más o menos organizadamente, pues se produce situaciones de agresión. Y esto lo estamos viendo no solo en este año, sino en años anteriores. El año pasado, los datos que dieron hace 3 meses el Ministerio del Interior es que había habido un crecimiento significativo, que estábamos ya cerca de los 1.900 sucesos de odio, de delitos de odio. Y bueno, yo creo que no hay una buena política. O sea, sí hay declaraciones y tal, pero lo que se está reivindicando son medidas. Hay un acuerdo interinstitucional con las plataformas de servicios, pues para el borrado de estos mensajes. Pero yo personalmente no estoy muy conforme con ese acuerdo, porque digamos, las organizaciones van y comunican a la plataforma lo borra, pero luego salen con otro, los mismos agresores salen con otro mensaje parecido, con otro nick, con otro, en fin, con otra identidad, etcétera. Entonces yo creo que lo fundamental es que actúe la Fiscalía de Delitos de Odio y que se en aquellos casos que son graves, pues se les ponga en el banquillo y no que se les borre de las plataformas. Bueno, ahí tenemos una disensión importante, yo llevo ya un par de años diciéndolo y los hechos me dan la razón. Para que la gente se dé cuenta de un micro detalle. Se denuncia, por ejemplo, la negación del Holocausto. Y entonces el neonazi correspondiente, en vez de ponerlo, o sea, lo borran y sale con un mensaje parecido, nada más que en vez de poner Holocausto, pues pone Holocuento. Entonces, pues ya lo ha despistado, los algoritmos no lo detectan, etcétera. Es decir, que se buscan sus triquiñuelas. Y yo creo que lo que hay que hacer es investigar bien, y si hay ahí, sobre todo, organizaciones, que esto funciona así, que hay organizaciones que están articuladas y actúan en las redes sociales, pues hombre, hacer una buena investigación y poner a nivel judicial pues a los autores. Eso no quita para que mensajes odiosos, que es distinto al discurso de odio, porque la gente confunde un mensaje de odio con odioso, con un discurso de odio. La diferencia es que el mensaje odioso puede ser un mensaje reprobable en sí mismo, pero el discurso de odio implica una incitación al odio, a la discriminación, a la hostilidad y la violencia. Y eso se ha de enseñar, y sobre todo las organizaciones que están metidas en esta dinámica de denunciar, notificar, pues lo tienen que tener claro. Y no que muchas veces nosotros ponemos muchísimas denuncias y nos contesta la fiscalía, pues este mensaje ya no está porque lo han borrado, etcétera. Al final uno dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, estamos hay gente que con buena voluntad lo que está haciendo es estar ayudando a gente que está mandando mensajes racistas y xenófobos. ¿Se me entiende lo que quiero explicar? Sí, ¿no? Esteban, de hecho hemos visto mensajes racistas o de apología al nazismo que lo publican hoy y pueda que en unas horas lo borren porque saben que van a tener consecuencias. Entonces está ese especie de trampilla. Luego, si la fiscalía o alguna autoridad va a investigar, ya no está el mensaje, ¿no? Pero sigue siendo, indudablemente, Internet y en particular lo que se conoce como las redes sociales, un escenario de racismo. Sobrevive el racismo. Nos acompaña José Ángel Londoño, que es un periodista que ha estado muy pendiente también de lo que es la discriminación en España. Ha estado haciendo investigaciones y al escucharte, pues también le gustaría participar. José Ángel. Muy bien. Gracias, Esteban. Un saludo muy especial para usted. Soy José Ángel Londoño. Una pregunta importante y es ver, de acuerdo a la organización a la cual usted pertenece, ¿ha notado una carencia de voluntad política en las instituciones para elaborar políticas públicas en contra de los delitos de odio, del racismo institucional, de la xenofobia? Bueno, vamos a ver, lo que hay, ahora mismo estamos, que yo creo que afecta a todo, en un proceso de mucho estancamiento desde hace meses. Yo creo que el tema de la política está afectando a todo, porque lo único que se centra pues son en la política grande, digamos, institucional, las campañas electorales y demás, ¿no? Entonces sí echamos en falta algo más allá que las declaraciones. O sea, en estos momentos, pues digamos, institucionalmente las declaraciones están ahí, no hay problema. Pero yo lo que antes planteaba era las medidas. Es que hay que plantear medidas eficaces. Por ejemplo, sí sigue un proceso de formación a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que merece la pena significarlo, porque están haciendo mucha formación en el ámbito de la policía. Siempre será insuficiente, pero desde luego se está haciendo mucha formación al respecto. Y luego pues echamos en falta sobre todo pues un impulso en lo social, ¿no? Un mayor impulso en lo social. Y yo creo que se puede hacer mucho más, sinceramente. Ha tardado muchísimo sacar un marco estratégico por la inclusión y contra el racismo y la xenofobia, que se sacó 3 días antes de las elecciones, cuando llevamos 4 años pidiéndolo. Entonces, ahí el reproche es importante, ¿no? Como que esto está en un rango inferior. Y hay un reproche que a mí personalmente, y lo he dicho públicamente y no me cansaré de decirlo, es que todo el mundo sabe el papel que ha jugado el Movimiento contra la Intolerancia y yo personalmente desde hace 30 años en esta batalla y introduciendo el nos ha costado mucho el tema del delito de odio. Bueno, pues ya se llegó a un nivel importante, etcétera, y esperábamos un impulso en la Unión Europea que nos vendría muy bien a todos los países. Y ese impulso tendría que haberse producido en este semestre de la presidencia europea por parte de España. Entonces, la sorpresa nos viene cuando en la lista de prioridades que aporta justicia, pues no está los delitos de odio. Y entonces, bueno, pues hombre, nos enfadamos, no puedo decirlo de otra manera. O sea, sinceramente creo que ya no solo con el tema del racismo y la xenofobia, sino con todos los delitos de odio, es que hay que darle más valor, porque la denuncia sigue siendo infradenuncia, o sea, se denuncia el 20% de los casos. No hay una articulación de los servicios de asistencia a las víctimas. Las oficinas de asistencia a víctimas siguen sin saber, sin tener claro cómo se aborda la situación de una víctima de delitos de odio. En fin, hay mucho elemento crítico. Con esto no quiero decir que pasen, no pasan, pero es que está en un segundo plano y no queremos estar en un segundo plano, porque las víctimas a las que atendemos pues sufren, y como sufren y la sociedad sufre y todo el mundo sufre, pues queremos entrar con fuerza en este tema. Esteban, muy amable, muchas gracias por abordar este caso, el de hoy en primera instancia, coincidiendo precisamente con el Día de las Lenguas de los Pueblos Europeos, hoy abordando el juicio por los incidentes violentos ocurridos en 2017, protagonizados por un grupo de ultras de extrema derecha y simpatizantes de ideología neonazi durante la tradicional manifestación del 9 de octubre, que ya se aproxima, entre otras cosas, recordemos, en favor de la lengua valenciana, ahora que está precisamente sobre el debate. Y luego, pues, cómo no, dando una mirada a cómo está el panorama, a la situación del racismo, cómo evoluciona a nivel nacional, la voluntad política. Este siempre va a ser un asunto a tratar y que tenemos que darle mayor cabida, desde luego, en nuestro espacio, y esa es nuestra disposición. Qué bueno encontrar también una entidad que trabaja en esta línea, como es el Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, muy amable y que tenga un día muy feliz. Muchas gracias siempre. Un fuerte abrazo a todos. Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia, en el Café Mañanero. ¿Es el momento de una breve pausa? No, vamos directamente, José Ángel. Vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Vamos a ver cómo están las cosas, pero antes escuchamos a Carlo Angulo, que nos tiene por aquí las tendencias en las redes sociales. Nos cuenta a esta hora de la mañana cómo está el panorama, mientras nosotros también efectivamente vamos avanzando. Y Bueno, más adelante estaremos ya con Latino Deportes, porque el tiempo va corriendo, no se detiene en ningún momento. Y decirles antes que estamos en nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Hoy, por cierto, se toman un merecido descanso, pero mañana vuelven a partir del mediodía con todo su sabor y hasta la medianoche. Tropicalísima, el placer de la fruta. Vamos entonces con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Posteriormente iremos nosotros con los titulares de los principales periódicos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, de igual forma que este martes 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Ambiental. Lo más comentado en redes sociales, nos encontramos con el hashtag Disneyland Hotel Paris, ya que anuncia su reapertura para el próximo año, particularmente en el mes de enero, al igual que la actriz Scarlett Johansson forma parte de lo más comentado, pues a través de una serie de comentarios en una entrevista para la revista People, confirmó que asistió a la boda de Chris Evans, el actor conocido por el papel del Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel. El cantante Bad Bunny también forma parte de las tendencias por el desfile de Gucci en el que formó parte el día de ayer, mientras que entre otros los nombres más comentados, tenemos el del director Martin Scorsese, quien establece que las películas en este momento se encuentran en una batalla contra los grandes universos cinematográficos del cine de superhéroe y que hay que mantener las películas de autor para que siga habiendo cine en el futuro. Entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Gran Hermano, el hashtag Feliz Martes, al igual que el hashtag Buenos Días, mientras que nombres como el de Ancelotti y, por supuesto, el de Iker Jiménez siguen formando parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Vamos rápidamente entonces a repasar los titulares de los principales periódicos. Un periplo por la prensa iberoamericana aquí en el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora de la portada del diario El País de España. Feijóo se rodea de los varones en una investidura inviable. Más titulares. Alemania se enfrenta a Polonia por la venta de unos 250.000 visados. Titulares de los principales periódicos. Diario El Mundo de España. Congreso. Feijóo implica a todo el PP en su discurso de investidura. Tiene que ser un antes y un después para Sánchez. Vamos ahora a la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Seguimos este repaso entonces de los titulares de los principales periódicos. Vamos inmediatamente al otro lado del Atlántico y empezamos el repaso de la prensa con el diario El Mercurio de Chile. Está acá en portada. Consejo rechaza paridad de género transitoria de salida para Congreso y aprueba bajar el número de diputados de 155 a 138. Diario El Clarín de Buenos Aires. Escándalo bonaerense, tarjetas de la corrupción, una caja de 170 millones por día y la duda de quién fue el soplón. Continuamos con la prensa colombiana en este caso. Marchas del 27. Autoridades se lanzan alerta sobre uso político. Gobierno niega coacciones. Precisamente día de manifestaciones en Colombia. Bogotá quedaría al borde de una emergencia sanitaria por conflicto con los cementerios. Y en el departamento de Arauca, el ELN se llevó a 8 guerrilleros que viajaban bajo custodia de misión humanitaria. Diario El Heraldo de Honduras. Ana Borjas, la excontadora de la municipalidad de San Marcos, que fue asesinada a disparos. Más titulares, los hijos del Zika, cientos de vidas marcadas por la microcefalia y el olvido. El diario Libre de la República Dominicana destaca hoy en portada, la frontera dominicana nunca va a ser la misma. Fotografía de portada para el expresidente y precandidato presidencial, Leonel Fernández, y la Fuerza del Pueblo piden a la Junta Central Electoral auditar el padrón. Diario El Deber de Bolivia, viceministro Gutiérrez, estamos secuestrados en Guayamerín. Y en Beni, fracasa reunión del gobierno en Guayamerín y la población impide salida de autoridades. El diario La Hora de Ecuador destaca en su portada,

vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Tiempo a esta hora para el personaje del día. Es una forma de dar cuenta de la actualidad. Es un segmento que nos comparte Carlos Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Quien es conocido ahora por ser el nuevo novio de la cantante más famosa del planeta en este momento, la cantante Taylor Swift. Estamos hablando de la estrella musical del 2023 que ya parece tener una nueva relación romántica y se trata de el ala centrada de los Kansas City Chiefs de la Liga Profesional de Fútbol Americano. El pasado fin de semana, la cantante fue vista en los palcos del estadio Arrowhead junto a la madre de Travis apoyándolo como si su vida dependiera de ello, imágenes que se hicieron completamente virales y por supuesto, se vio a la pareja caminando en el backstage compartiendo risas, a lo que los fanáticos tanto de la música como de la NFL han confirmado esto como una relación entre ambas partes. A través del podcast que tiene Jason Kill junto a su hermano Taylor, se han visto comentarios en los que al parecer el jugador tenía meses tratando de comunicarse con la cantante. De hecho, asistió a una de las presentaciones de Taylor en Kansas tratando de hacerle llegar su número de alguna forma, pero no tuvo lugar y lo intentó también a través de divertidas maneras como a través de pulseras de la amistad. En el mismo podcast se establece que después de esto, meses después para ser exactos, tuvieron su primera cita en la ciudad de Nueva York y después de lo que fue sencillamente una cena, al parecer ha ido creciendo y ahora han hecho pública esta nueva relación entre la cantante que fue vista ahora apoyando al ganador de 2 Super Bowls y quien por supuesto es uno de los favoritos a volver a ganarlo el próximo año. Expertise. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Aquí está Latino Deportes. Hoy tenemos Liga Española. Se juega la jornada número 7 entre semana. Y juega el Barça. El Barça, que recordemos, es el nuevo líder. Vamos entonces con lo más destacado en la actualidad deportiva, sin duda, la Liga Española de Fútbol, pero por otra parte también tenemos un compromiso de la selección femenina luego del escándalo por el caso Rubiales. La absoluta ha regresado y hoy juega un compromiso en el marco de la Nations League. Pero vamos entonces con la Liga Española de Fútbol. Recordemos, fecha número 7. Número 7 para destacar. Adolfo Jiménez del Río. Y esta tarde, a las 7 de la tarde, continúa la Liga Española y arranca la jornada séptima, después de haber visto una tremenda jornada sexta, en la cual los ojos quedaron puestos de todos los medios de comunicación en el partido entre el Atlético Madrid y el Real Madrid. Y es que la sorpresa de la caída del Real Madrid ante el Atlético ha hecho generar muchísimos comentarios y polémica. Pero mañana también tenemos el partido del líder, el del Fútbol Club Barcelona, que visita al Mallorca, 9:30 de la noche. Y ya para el miércoles, el Athletic de Bilbao recibe al Getafe. A las 7 de la tarde, el Real Madrid recibirá a Las Palmas a las mismas 7 de la tarde. El Villarreal al Girona también a las 7. Y ya a las 9:30, aquí en el Mestalla, un señor partidazo entre el Valencia Club de Fútbol y la Real Sociedad. El mismo miércoles a las 9:30, el Cádiz recibe al Rayo Vallecano. Y para el jueves, el Celta de Vigo al Alavés a las 7, el Granada al Betis a las 7 y a las 9:30, cerrando esta jornada, el Osasuna recibe al Atlético de Madrid. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos precisamente con las declaraciones de Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, en comparecencia de, en rueda de prensa. Se refería a la situación de algunos jugadores de la plantilla. Situación de algunos jugadores de la plantilla que no han venido siendo de la partida debido a las lesiones que han sufrido. Es decir, se refiere concretamente a la situación de Pedri, por ejemplo. Pedri tiene muy buenas sensaciones. Vamos a ver hasta qué día lo podemos recuperar. Lo que digo siempre de las lesiones depende de ellos, de las sensaciones que tengan. Va muy bien, la verdad que va muy bien, y tenemos alternativas, y una de estas alternativas es Sergi. Sí, Sergi puede jugar por dentro, es un comodín formidable para mí como entrenador, para el equipo. Puede jugar en derecha, en izquierda, de pivote, de lateral. Bueno, es un comodín, diría, de lujo. Por lo tanto, sí, también lo igual que a Fermín. Fermín es un descubrimiento, creo que nos puede ayudar muchísimo. Futbolista a tener en cuenta, sí, puede ser importante. Hola, Xavi, buen día. Hola, buen día. Bueno, esa era la rueda de prensa en el día de ayer. Entonces, soy pendiente de ese compromiso entre el Barcelona y Mallorca. El Barcelona, vamos a recordar cómo está la tabla de clasificación, la Liga Española de Fútbol. Repito, de primera división, la Liga Española de Fútbol. Bueno, queríamos compartirla precisamente por aquí, a ver si la logramos tener. La tabla de posiciones, mejor dicho, la tabla de la liga. Primero, entonces, el Barça, como ya lo habíamos anotado, 16 puntos. Segundo, ojo, el Girona, 16 puntos también. 16, y es la sorpresa, sin duda alguna, la revelación. El Girona, un equipo modesto allí, entre dos grandes, porque el tercero es el Real Madrid, que se ha quedado con 15. Cuarto es el Atlético de Madrid, pese al contundente triunfo ante el Real Madrid, precisamente, que perdió el liderato. Tiene 13 puntos y hasta ahí, digamos, los puestos de Champions. Luego, el Atlético de Madrid está concretamente en el puesto número 5 con 10 puntos. 10 puntos el Atlético de Madrid. Apenas recuperándose, viene de menos a más. Y en la sexta posición, el Valencia, también con 10 puntos, los mismos del Rayo Vallecano. Hace rato no veíamos al Valencia, por lo menos en la sexta posición. También es otro de los equipos llamados a ser alternativa en la Liga Española, que están recuperando sensaciones. Y el Rayo, que ya nos tiene acostumbrado prácticamente a estar ahí entre los siete primeros, haciendo buen arranque. Es verdad que luego baja un poco. A eso no he estado acostumbrando en las últimas temporadas. Y se le ve con buenas sensaciones una temporada más al Rayo Vallecano. La Real Sociedad, que tiene 9 puntos, está en la octava posición. Noveno el Cádiz, 8 puntos también. Y por abajo vamos a encontrar, hombre, a la Almería. 2 puntos apenas, el Granada con 3, el Celta de Vigo con 4, los mismos que tiene el Sevilla. Arranque pésimo entonces para el Almería, el Granada y Celta de Vigo. El Mallorca, el equipo que va a enfrentar el Barça, tiene 5 puntos. Está en la 16ª posición. Así están las cosas entonces en lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol. Y la tabla de goleadores la encabeza Álvaro Morata con 5. 5 tantos. 5 también tiene Bellingham. Lewandowski tiene 5 también. Hay un triple empate. Y 4 tiene Alexander Sorloth. Sergio Arribas, 4 tantos también. Y Kubo de la Real Sociedad. Que se cuide el Valencia de Kubo. 4 tantos también. Continuamos con más actualidad del mundo del fútbol. Estamos pendientes también del compromiso de la selección femenina. Si la selección femenina juega hoy. Pero antes, Adolfo Jiménez del Río nos pone al tanto del caso Rubiales. Ayer un hermano de Jenny Hermoso y una amiga de ella ratificaron y ampliaron ante el juez lo mantenido por la jugadora en su denuncia por el beso no consentido de Luis Rubiales, según fuentes jurídicas presentes en la declaración. Asimismo, se sumaron dos peritos por parte de la defensa de lectura de labios que han ratificado el informe aportado por la defensa de Rubiales. Y es que las diligencias para comprobar si Rubiales cometió un delito de agresión sexual y otro de coacciones proseguirán el próximo jueves con la comparecencia del director de marketing Rubén Rivera, el responsable de integridad Miguel García Cava, la jefe de comunicación de la selección femenina Patricia Pérez y la del director de la selección masculina Albert Luque. También declararán el próximo 2 de octubre 3 compañeras de Hermoso en la selección, las jugadoras Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recordemos, en la selección española de fútbol, la selección femenina, por supuesto, juega hoy ante Suiza, 8:30 de la noche. Partido correspondiente a la segunda jornada de la Nations League. Y vamos a escuchar a la nueva entrenadora de la selección, que es Monse Tomé, refiriéndose al compromiso de hoy. Ha sido mucho en poco tiempo. Es verdad que hemos ido evolucionando, pero quizás esto ha pegado un cambio importante en pocos meses, años, y bueno, nos hemos tenido que ajustar a eso y poco a poco pues han ido ocurriendo esos cambios. Creo que estamos ahora en un momento clave para que todo avance mucho más deprisa. Está claro pues todo lo que hemos estado aconteciendo estos días y de aquí pues espero y deseo que vaya todo hacia adelante y positivamente. Sí, es algo que también me han comentado desde dentro del staff. Una llamada que agradezco, que se produjo en el día que también comentó Víctor. Hablé con él personalmente pues la noche que estuvimos reunidos y luego al día posterior, que fue cuando me llamó. Es cierto que en momentos así, donde yo en ningún momento dudé de lo que sentía dentro de la profesión, había tenido quizás bueno, poco tiempo para preparar mi staff, para pensar en la planificación de estos dos días, pero me sentía con confianza, me sentía fuerte, me sentía preparada por todo lo que también había vivido durante estos 5 años con estas jugadoras. Y pues ya lo dije en su día, ¿no? Bueno, la entrenadora se está refiriendo concretamente a la llamada que recibió de parte del secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos. De alguna manera estamos viendo cómo hay una proximidad muy grande entre el gobierno y la selección femenina, ¿no? En todo este caso. El fútbol es algo independiente y hay quienes alertan. Cuidado, la FIFA en estos casos suele ser muy estricta. Bueno, cambiamos totalmente de panorama. Hombre, vamos a dar cuenta también de las efemérides del deporte hoy. Está por aquí, pero nos ha compartido antes la nota Aureo Ricard. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Comenzamos con las efemérides. Un día como hoy, en el año de 1998, Gabriel Omar Batistuta, el argentino, se convertiría en el máximo goleador extranjero de la Serie A italiana tras anotar 3 goles al Milán. Y en 1988, Ben Johnson se ve obligado a devolver su medalla de los 100 metros liso conseguida en los Olímpicos o las Olimpiadas de Seúl por dar positivo en el control antidopaje. En el año de 1987 fallece Sergio Santander, el Loco, durante una carrera de la Fórmula 4. El piloto chileno tenía 33 años y ocupaba la primera plaza de la general. Y un día como hoy, pero en el año de 1931, José María Mateus es nombrado seleccionador nacional de España tras recibir 78 votos de 103 posibles. Pasaron las efemérides por el Café Mañanero. Más adelante en Latino Deportes estaremos con los TIC y todo el desarrollo de la información deportiva. Por lo pronto, continúe usted, Jorge, con más del Café de la Mañana. Gracias, Aulio. Y ahora vamos a dar cuenta de los futbolistas que ganan mucho y juegan poco. Y tenemos el dato insólito de los jugadores que cobran muchos millones pero juegan pocos minutos en esta temporada en todas las ligas de Europa según Transfermarkt. Y nosotros aquí seleccionamos los 5. Insólito, Jadon Sancho del Manchester United, 45 millones de euros y solo ha jugado 76 minutos en esta temporada. Rafinha del Barcelona, 60 millones de euros y ha jugado 87 minutos. Mohamed Kudus del West Ham, 40 millones de euros y ha jugado 40 minutos. Piero Hincapié del Leverkusen, 35 millones de euros y solo ha jugado 6 minutos. Y este es el campeón, Emile Smith-Rowe del Arsenal, 35 millones de euros y solo ha jugado 1 minuto.